No voy a hablar solo de la Virgencica, sino que voy a dar una especie de rodeo. Y también yo creo voy a hablar de algunas cuestiones del proyecto este que hablaba Pedro, de Máquinas de Vivir, en el que tengo el placer y honor de colaborar con él. Bueno, para ir aclarando o desenredando algunas cuestiones, porque es un poco complicado pensar esto del flamenco y la arquitectura, ¿no? Parece que siempre es una relación un poco extraña, ¿no? Siempre que decimos flamenco y arquitectura es como, pero ¿cómo? ¿La arquitectura de los tablaos? O como, cuando realmente siempre el flamenco tiene como una dimensión geográfica, o bueno, tiene como esas relaciones siempre de idas y vueltas, de territorializaciones y desterritorializaciones con los lugares, ¿no? Entonces, para empezar, el nombre de Máquinas de Vivir viene de una anécdota de Lorca, que organizando el concurso, como sabéis, de Cantejondo del año 1922 en Granada con Manuel de Falla, él cuenta una anécdota en un texto que tiene que se llama Arquitectura del Cantejondo. Y cuenta que cuando una tarde, pues eso, dialogando con Manuel cuando iban caminando por el Sacromonte y despotricando, digamos, como con esta degradación del flamenco puro y el flamenco, la esencia del flamenco y demás, de repente se escuchan como una letra de Soleá, que aquello era pues pura y limpia. Entonces se asoman por donde la escuchan y ven pues a dos gitanos, uno a la guitarra y otro cantando, unas letras maravillosas, como sin ningún tipo de elemento. Entonces él dice, esto es como una máquina de vivir del arquitecto Le Corbusier. Entonces, bueno, tal y como se ha traducido la máquina vitae de Le Corbusier, se ha traducido máquinas de habitar, digamos que Lorca le hace como esa traducción a su vez de la máquina de habitar en la máquina de vivir. Y bueno, es esa mirada un poco entre este triángulo, esas relaciones entre la mirada del artista, la pobreza, los parámetros del movimiento moderno que intentan de alguna forma recuperar algunas formas de hacer que se dan en ciertos contextos, con ciertas poblaciones. Un poco es en ese nudo en el que se instala el proyecto. De ahí el título de Máquinas de Vivir. El proyecto sobre todo se centra en los años 70, 60, 70, 80, digamos, en ese arco un poco con las transformaciones debidas al desarrollismo, los movimientos de mayo del 68 y demás. Ese es un poco como el núcleo central del proyecto, pero tiene este prólogo que es de los años 20-30, digamos, que es esta anécdota de Lorca y toda esta cuestión de Le Corbusier y de cómo los integrantes del movimiento moderno, Le Corbusier, Zinfand y demás, pues también eran como aficionados al flamenco, a lo español, al imaginario cultural gitano y español. Y este es un vídeo, es un par de vídeos que hace el artista Molinagui, muy seguidos, unos del año 32 y otros del año 33. El del año 32 es, bueno, no sé cómo lo estáis viendo, es el de los gitanos, graba como un campamento de gitanos a las afueras de Berlín, y el vídeo lo llama Großstadt Zigeuner, que es algo así como gran ciudad gitana o urbanismo gitano o algo así. Y el año siguiente graba el Congreso de Arquitectura Moderna, el CIAM 4, que es un congreso que se hace a bordo de un transatlántico de camino a Atenas, y es esta reunión en la que los arquitectos del movimiento moderno están como sentando las bases de lo que luego va a ser pues toda la arquitectura moderna. En ese congreso tiene una especial importancia porque se sientan las bases de lo que es la Carta de Atenas, que es como una especie de manifiesto donde plantan todos estos parámetros, todos estos pensamientos que tiene sobre la ciudad, que luego se van a encarnar de una forma, digamos, mínimo paradójica en los polígonos de vivienda, ¿no? Entonces tiene esta cosa de la vivienda colectiva, vivienda en altura, grandes espacios libres, la circulación, la zonificación, separar funciones, y de últimas esa intención de controlar ciertas poblaciones, higienizar, deshacerse de ciertos conflictos, modelizar como una, bueno, como ciertas poblaciones y bueno, conseguirlo a través de ese tipo de forma. Poniendo los dos vídeos así, también es como un poco para hacer referencia, hay otro texto que nosotros también utilizamos mucho, que es bastante referente en el proyecto, que es un texto del filósofo italiano Giorgio Agamben, que se llama Las lenguas y los pueblos, que es precisamente un texto que escribe como recensión al libro de Alice Becker-Hoh, Le Prix du Jargon, que es lo que se va a hacer el jueves aquí, que es como ese estudio sobre las jergas gitanas y delincuentes, en Europa. Y lo que dice Giorgio Agamben es algo así como, bueno, Alice hace toda su exposición y el libro está muy bien, pero sobre todo hay algo que ella propone de alguna manera sin proponerlo directamente, y es algo así como que los gitanos son a la idea de pueblo lo mismo que la jerga es a la lengua. Y que de última, digamos, como este símil lo que nos hace ver es que todo pueblo es una banda, digamos, y toda lengua es una jerga. O sea, que, bueno, por un lado es como esa cosa de la lengua hablada, cómo nos entendemos, cómo la gente habla y se entiende y existen miles de variaciones y dialectos, y esa lengua pasa por el cuerpo, y luego, digamos, una especie de gramática que se construye como por encima de eso y que de alguna manera quiere ordenar, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que tratamos de abordar en el proyecto es esa cuestión de la arquitectura como un aparato que genera orden en el territorio y en la población, y de alguna forma cuáles son los modos de habitación, cuáles son los habitares que generan esa especie de jerga en el lenguaje de la arquitectura. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar es, bueno, y el proyecto de la Virgencica y que voy a contar ahora, digamos que se enmarcan en una serie de proyectos que se construyen, pues eso, en los años 50, 60, para pequeñas comunidades y que sirven como proyectos experimentales, un poco utópicos, ¿no? En el sentido de que intentan como domesticar o fijar comunidades, pues ya sea de gitanos, migrantes, etcétera, y que son como una especie de experimento para lo que luego son los polígonos de vivienda. O sea, son un poco previos, digamos, como un paso previo en el que estas poblaciones pasan por un espacio domesticado en el que se les enseña la vida moderna. Entonces, bueno, esta va a ser la intervención. Yo voy a girar un poco alrededor de ese tipo de proyectos, digamos, más experimentales, y luego hablaremos ya con el caso concreto de Málaga, de la cuestión de los polígonos y los barrios también. Las ideas, digamos, en este congreso que yo ponía el vídeo, el congreso este de arquitectura moderna, el que es en el año 33, las reuniones previas y demás se hacen en la ciudad de Barcelona. En Barcelona hay un grupo que se llama Gatepac, que es como un grupo de arquitectos que están trabajando como en la línea de Le Corbusier y tienen mucha relación y tal, y juntos con Le Corbusier hacen un plan para Barcelona, un plan de urbanístico que es este, ¿no? Que es el plan Marcià. Que lo diseñan completamente y, bueno, os imagináis, es como, bueno, estos bloques de vivienda, esta cosa de la vivienda en altura, elevado sobre pilotes, la circulación, mucho espacio verde, como toda esta... Dentro de este plan, del plan Masía, hay una parte que Le Corbusier llega a diseñar no la construye, pero la llega a diseñar hasta el nivel, vamos, que tiene los presupuestos hechos, casi casi la construye. Y es como una parte de este plan está como dedicado a unas viviendas transitorias para la población que viene del campo o de otros lugares a trabajar a Barcelona, ¿no? Como para toda esa población migrante. Entonces él la llama construcciones transitorias, ¿no? Es como, son como unos módulos así longitudinales, digamos, de tres plantas, que no son todavía los bloques en altura, pero es como para acomodarse a ese tipo de vida moderna. Dice, son transitorias porque han de servir de transición entre una sociedad que hoy se encuentra diezmada y privada de sus refugios, habituada a unas formas de vida que los acontecimientos no le permiten reconstruir en el futuro, y una sociedad nueva que tiene que aprovechar las ventajas de las técnicas. Bueno, entonces esa idea de transición son como residencias mínimas, de bajo coste, y la diferencia fundamental, este es un proyecto que no sigue verdaderamente las líneas que plantea Le Corbusier en todo su corpus arquitectónico, sobre todo que no está, normalmente sus edificaciones están elevadas sobre pilotis, de manera que deja la planta de abajo libre y para las circulaciones y tal. Entonces, en estas islas de viviendas transitorias, estas construcciones transitorias, no llega el coche, ¿no? Entonces dice algo así como que se volverán automovilistas cuando se vuelvan ciudadanos de la metrópolis, ¿no? Es algo así como cómo se va civilizando a esta gente. Nos gustaba también este esquemita porque parece que en la planta de arriba hay un, no sé si lo veis bien, pero hay un tipo que tiene un sombrero rodeado de moscas y algo así como que está tocando la guitarra de espalda, no sabemos muy bien si es una espada o es una guitarra, pero está como, parece tocando la guitarra y mirando al futuro, ¿no? Algo así. El arquitecto de Barcelona, Enrique Granell Trías, que es profesor de la Escuela de Barcelona, escribe en una recopilación que hay sobre el trabajo de Le Corbusier en España, hace una crítica así bastante demoledora a este proyecto, y dice: no es un proyecto de demostración de los principios de lo que debía ser la vivienda moderna, como acostumbraba hacer Le Corbusier, sino que por el contrario intenta dibujar lo que podríamos llamar vivienda reformatorio. Las gentes que llegan a las ciudades del mundo rural no pueden acceder directamente a los bloques de vivienda que va a definir la Virga Dios, que es su proyecto. Estas gentes campesinas deben tener, antes de acceder a la ciudad moderna, unas viviendas reformatorio, unas viviendas en las que se les enseñe a vivir de una manera moderna. Estas casas no aprovechan el lugar, ni la naturaleza, ni se orientan cara al sol, ni dependen de nada más que de ellas mismas. Estas casas prescinden absolutamente de lo exterior. Las perspectivas dibujan un espacio que no existe, se refiere como a este dibujo que estáis viendo. Estas líneas que están sobre el suelo son ya las casas vecinas, de manera que revelarían, de estar dibujadas enteramente, la gran densidad del conjunto. Este era el motivo, por eso no podían tener exterior, porque estaban colocadas en una ciudad campo de concentración, es lo que dice. De alguna forma Le Corbusier intenta mantener toda la densidad del plan Masia, de la Virga Dios, con esos bloques, pero distribuidos horizontalmente. Es como una mezcla un poco rara. Entonces, lo que queda realmente es como algo, un espacio muy, muy denso y muy amazacotado, sin poco exterior, y además es raro porque la ventilación de toda la pastilla la hace como por la parte trasera en un módulo de escaleras. Es cierto que es un proyecto que no tiene, digamos, todas las ventajas que están acostumbrados a poner en otro tipo de proyectos, ¿no? Y es como un poco esa vivienda reformatorio. De alguna forma, este proyecto, que es del año 33, sienta como precedente para esta serie de proyectos que se hacen, ya digo, como para comunidades gitanas o para comunidades inmigrantes, que son proyectos experimentales y que de alguna forma son como proyectos reformatorios. Este es un proyecto de los arquitectos César Portela y Pascual Acampos, que construyen en Galicia, cerca de Pontevedra, en la colina que hay al lado, en una pequeña población que se llama Obao. Este es un proyecto del 74, vamos a hacer unos pequeños saltos, pero así alrededor de los años 60-70. Este es el proyecto 74. Y bueno, es ese tipo de proyectos que surgen con el franquismo, que es una suerte de coalición entre ciertas iniciativas privadas, religiosas, una constructora y demás, como con esta intención así bien intencionada con respecto a estas comunidades, pero ciertamente paternalista, ¿no? Y es un poco, bueno, pues esta comunidad de gitanos vivía en esta colina al lado de Pontevedra, que es el mejor lugar de Pontevedra, es como el sitio donde entra el primer rayito de sol, con unas vistas estupendas. Bueno, ahí estaban acampados, y bueno, algunas de las gitanas trabajaban como para la señora de la constructora, y a partir de ahí hay una iniciativa y llaman a un arquitecto que es César Portela. César viene trabajando también de los poblados dirigidos de Madrid, tiene como una experiencia muy fuerte con eso, es como toda esta gente que sale de la Escuela de Madrid en esos años tienen como una experiencia directa con la construcción, la autoconstrucción, con el tema de los poblados dirigidos, que son también poblaciones que se construyen para los migrantes y la gente popular de Madrid. Y entonces ellos hacen este proyecto, que es muy curioso, es un proyecto peculiar realmente, porque imita como, de alguna forma, son como los carromatos de los gitanos varados, ¿no? Los hórreos, ¿no? Sabéis, estas construcciones que hay en Galicia y tal, ¿no? Entonces ellos intentan como un campo de hórreos sobre el campo, ¿no? Curiosamente, ya en esta misma imagen, que esto está recién construido, aún así vemos una chabola en la parte de adelante, ¿no? O sea, digamos, las chabolas siguen, es como esa intención de limpiar el espacio, pero aún así se siguen como haciendo ese tipo de construcciones. Ese es el plano de situación. Ese es el plano, el proyecto original, en el que había una idea de hacer un centro comunitario, así como para gitanos que estuvieran de paso, y una especie de centro comunitario de ellos, y luego las viviendas. El que finalmente se construyó fueron estos, que yo creo que son 7 unidades. Estos son los módulos, es como una especie de también dice, como de vagón de tren con las habitaciones para los hijos y tal. Y él lo piensa como también de una manera bastante customizable, o sea, bastante cambiable con respecto a las necesidades de la familia, ¿no? Como la, igualmente lo eleva el terreno para que la parte de abajo se pueda utilizar para otras actividades y la parte de arriba, que es como una especie de granero, pues también se puede como usar para como almacén y demás. Curiosamente, esto es una imagen de Kiel, en Alemania, que justo también en los años después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50-60, hay una serie de proyectos que tratan igualmente de fijar estas poblaciones gitanas mediante esta especie de campamentos hechos con vagones de tren directamente, ¿no? Vagones de tren varados y ordenados. Esta es la imagen de este campamento de Kiel. Este es el plano de ese mismo campamento. Y estas son algunas imágenes de los campos de concentración que específicos para gitanos en Polonia y en Berlín. Como sabéis, en Auschwitz también hay como una parte Zigeunerlager, lo que pone Zigeunerlager es como la parte específica para los gitanos. Y solo era un apunte nada más para hacer notar eso que también el filósofo Giorgio Agamben, cuando se pregunta qué es un campo, tiene como esta reflexión sobre el tema de los campos de concentración, y dice algo así como no solo considerarlos como un hecho histórico, sino como la matriz del espacio político de la modernidad. O sea, de alguna manera, digamos que él y otra gente, ¿no? Hannah Arendt, por ejemplo, hablan de bueno, cómo los campos de concentración es como una especie de paradigma del poder totalitario y cómo de alguna forma es el nuevo orden del espacio político. Es como esos espacios en los que, de alguna forma, de excepcionalidad, donde todo es posible porque se construyen fuera de y en condiciones de excepcionalidad, ¿no? Que tienen que ver con las guerras coloniales, el origen y tal, como eso extendido a una población civil, digamos que ordena un poco la lógica política de la modernidad de nuestros tiempos, ¿no? Y de alguna forma es en estos años, y por eso pongo esta imagen del tren varado, hay como una voluntad de fijar, pero sobre todo ciertos movimientos. Pensemos que eso en los años 50-60, con todo el desarrollismo, es el boom del turismo, ¿no? De repente es como el movimiento de capital, o sea, hay como un movimiento exacerbado, ¿no? De ciertos flujos de capital, de gente, pero digamos en ciertos circuitos. Y a la misma vez se está fijando otro tipo de movimiento que tiene que ver con una capacidad de generar el propio espacio en ese movimiento. Y eso es lo que verdaderamente se coarta, ¿no? Es como ese movimiento que genera espacio es el que no está más permitido, ¿no? El espacio tiene que estar predeterminado. Luego Llorenç Soler, que es un realizador catalán, hizo esta película, Gitanos sin romancero. Las fotografías que vimos antes eran de su compañera, que es fotógrafa, Ana Turbau, que estuvieron, después de la construcción del proyecto, pues estuvieron en el campamento filmando y conviviendo con ellos, y bueno, tienen esta película que la hemos pasado también algunas veces, es muy interesante. Salen los primeros momentos del campamento y salen pues los niños constantemente cantando flamenco, echando como ahí el día, un poco explicando, pues eso, este César Portela de joven explicando el proyecto, es un poco como cuenta ese proyecto y hace una especie de genealogía así muy suya del tema de los gitanos. De alguna forma, el flamenco aparece como una seña de identidad de la comunidad, ¿no? Aunque cantan fatal, es como una cosa así que no llevan el compás ni... Pero, de alguna forma, el flamenco está presente como una seña de identidad de esa comunidad que persiste, ¿no? En ese espacio. Estas son unas imágenes de Google Street View, de una visión reciente del poblado. Nosotros hicimos una visita también hace un par de años y ya está más cambiado todavía. Por ejemplo, aquí vemos la bóveda esta de uno de los módulos, que se ve todavía curva, pero esta ya no existe. Es como que, bueno, pues toda esta cosa de transformar el espacio según las necesidades, evidentemente lo han tomado así, y entonces tienen una planta construida encima de esta, como todo el espacio de abajo está construido, está completamente... Digamos que además es como uno de los polos de droga de Pontevedra, es como un espacio así muy... muy delicado. Nosotros estuvimos allí visitando una pequeña escuela que tienen, y tienen como un archivo, bueno, pues de 20 años, que estuvo una profesora mucho tiempo y trabajan con los niños y, bueno, como todo. Entonces, de alguna forma aparecen igualmente, esto es una maquetita, ¿no? del proyecto inicial de, de César y de Pascuala, y aparecen como, bueno, el flamenco y la arquitectura como de alguna forma esos valores positivos. Si de alguna forma la droga es el estigma, el flamenco es como el factor bueno, ¿no? Con la cosa que se quiere potenciar a estos niños. Y bueno, justo cuando fuimos también nos pilló una redada, o sea, en Ovao, o sea que... Este es otro proyecto que es de George Candilis, que es otro arquitecto también del movimiento moderno, que trabajó mucho con Le Corbusier, y se llama Cité du Soleil. Es un proyecto que construyeron también para una comunidad de gitanos en Aviñón, en las afueras de Aviñón. Y estos son unas fotografías de Vera Cardot y Pierre Joly, que son también pues dos fotógrafos, al igual que Llorens y que Ana, se acercaron al proyecto una vez construido, pues me imagino, ¿no?, con esa curiosidad de ver cómo esas arquitecturas de modernas respondían, ¿no?, a esas comunidades, ¿no? Y bueno, un poco estas son las imágenes. Se ven bien porque las veo aquí como pequeñitas, ¿no? Pero se ven más o menos. Candilis también, hay que decir, porque bueno, hay como una idea que va con el tema de la colonización del territorio también. Candilis formaba parte de un grupo que se llamaba ATBAT, que era el Atelier de Bâtisseur, algo así como el Atelier de Constructores en África, que fue fundado por Le Corbusier, y él sobre todo también hizo muchas construcciones en África. Bueno, de alguna forma es eso, ¿no? Es como pese a la arquitectura, sí, bueno, no sé, como se mantienen un poco su forma de vida. Este es un proyecto de Ramón Estalella, en la colonia del Sáhara. Como veis, traigo así algunos ejemplos de aquí y de allí, pero con una serie de intenciones, ¿no?, que se repiten. Es como esa cosa de la colonización. Es un proyecto de urbanización que hizo pues todavía con el régimen de Franco, con el Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Nacional de la Vivienda, en los últimos años de la colonia del Sáhara. Hicieron esta colonización de Al-Ayoum. Y entonces, bueno, no sé si lo veis aquí, me imagino que no porque está muy pequeño. Hacen como un plan de urbanización, hay viviendas de primera categoría, de segunda categoría, y lo que se ve al fondo en azul, esas viviendas hexagonales y circulares, son las viviendas para nativos. Son viviendas que se construyen para fijar a las poblaciones nómadas, para fijar a las poblaciones locales nómadas, ¿no? Que son este tipo de viviendas. Ramón Estalella obviamente se fija también en el proyecto de Candilis, y tampoco es que se fije, pero realmente hay, como veremos, porque hay muchísimos proyectos que van cogiendo este tipo de formas, hay como una especie de inspiración formal geométrica muy fuerte, ¿no? Y de alguna manera siempre están buscando como algún tipo de referencia orgánica, ¿no? Pero a través de esa modelización, ¿no?, a través de esa puesta en forma geométrica. En el caso de Ramón Estalella, dice que sus viviendas estaban inspiradas en las tiendas saharauis y en las formas como se interrelacionaban, ¿no? Entonces las llama tiendas de cemento. Y bueno, había estas dos tipologías, una de circular y la otra hexagonal. Igualmente también se entendían como alojamientos transicionales, ¿no? Pues para esos habitares nómadas, transiciones hacia la vida moderna. Y Ramón Estalella escribe en una publicación suya que se llama Viviendas en África. Os voy a leer, el tono es un poco así tipo como el nodo, ¿no?, como que intenta vender. Dice: nuevas tiendas de cemento y ladrillo, con todas las facilidades. Son ahora construidas en el desierto, en áreas perfectamente urbanizadas. La civilización requiere alojamientos fijos. Quizás un día los nómadas de las provincias de España decidan asentarse. Claro, esto lo dice antes el proyecto de, digamos, este es del 62, el proyecto este de Ramón Estalella, digamos que el de César Portela y Pascual es posterior, es del 74. O sea que siempre existe como esta experimentación en los terrenos periféricos y más en la periferia de la colonia, ¿no? Es como siempre el terreno periférico es un terreno de experimentación. Con este tipo de hábitat, ¿no?, para la fijación de este tipo de hábitat y con el hábitat moderno, ¿no? Lo curioso es como, bueno, ¿no?, lo paradójico que resulta muchas veces, ¿no? Estas son las unidades, veis que un poco hablábamos el otro día también como de esa fijación cromática, no solo del espacial, sino cromática, ¿no? Esa cosa del azul, rojo, amarillo, esa que se repite también en el proyecto de Candilis. Este es Ramón Estalella con las autoridades locales, pues presentando el proyecto en Alayún. Es una imagen que vamos a ver también repetida, bueno, pues este comité de hombres así decidiendo un poco sobre un plano o maqueta, la forma, ¿no?, de la cosa. Y para volver, bueno, como haré como estas idas y venidas, Le Corbusier, paralelamente a las publicaciones que hace en L'Esprit Nouveau, escribe este libro que se llama Urbanismo. Aquí saca una pequeña cita que dice algo así como: el hombre marcha derecho porque tiene un objetivo, él sabe dónde va y decide ir a una parte y entonces va derecho, ¿no? Y entonces, bueno, es esta cosa de Le Corbusier de siempre: el hombre decide, entonces va derecho, el ángulo recto, sabe dónde va, la intencionalidad completa. Y traje un poco esta imagen porque él hace como esta genealogía lineal y temporal, digamos, de los campamentos nómadas que están arriba, la ciudad medieval y la ciudad moderna, abajo. Y pone algo así como, abajo pone, ya no somos más nómadas, y ya no somos más nómadas y hay que construir ciudades. El nómada ha tomado raíz. Bueno, algo así como si lo nómada fuera algo del pasado, digamos, y la civilización es el futuro y son los bloques de viviendas con el avión y así. Digamos que de alguna forma esta concepción lineal del tiempo, de la cuestión nómada a la sedentaria, está refutada por muchos autores y además en diversos sitios. Yo voy a sacar solo a colación una referencia que hacen Deleuze y Guattari, los filósofos franceses, en su libro Mil Mesetas, que siguiendo al antropólogo Pierre Clastres, dicen algo así como que, digamos, que la estructura de Estado y la estructura nómada han coexistido siempre. Digamos, no ha sido una cosa de desarrollo lineal, sino que siempre han coexistido esas dos estructuras, ¿no? Bueno, ellos hablan a propósito de los nómadas como la máquina de guerra, como esa cosa que es una organización externa al Estado, que no tiene que ver con la organización militar, sino que tiene que ver más con otro tipo de cosas, ¿no? Con la guerrilla, etc. Y ahí voy a sacar un par de citas porque creo que, bueno, que tiene mucho que ver con las cosas que decimos. Por un lado, una cita que ellos citan a su vez de Annie Milavanov, que tiene un libro que se llama La segunda piel del nómada, y dice: los nómadas de larva en el límite del Sáhara argelino utilizan la palabra triga. Significa en general la ruta, el camino, para designar las correas tejidas que sirven para reforzar las ataduras de la tienda a los piquetes que la sostienen. En el pensamiento nómada, el hábitat no está ligado al territorio, sino más bien al itinerario. Al negarse a apropiarse del espacio que atraviesa, el nómada se construye un entorno en lana o en pelo de cabra, que no marca el lugar provisional que ocupa. Así la lana, materia suave, proporciona su unidad a la vida nómada. El nómada se limita a la representación de sus trayectos, no a la figuración del espacio que recorre. Deja el espacio al espacio. Y por otra parte, bueno, digamos que ahí está me interesaba sobre todo como este entendimiento del territorio, entendido el territorio como un itinerario, como algo que se transita, que se ocupa, pero no se, digamos, no se posee o no se formaliza. Y luego, como digamos en el mismo apartado, Deleuze está hablando de esa máquina de guerra, de ese aparato nómada, que es otra cosa que no es la estructura de Estado, lo organizado, digamos, lo que podemos entender como esa gramática de la arquitectura, y habla de la metalurgia. Y saco esta cita a colación porque realmente él está hablando no está hablando de flamenco, pero casi que está hablando de flamenco, ¿no? Sabemos un poco toda esta relación que tiene la metalurgia con el flamenco, no solo los cantes, la forja, pero también el metal de la voz. Hay como muchísimas letras que tienen que ver con el tema de los metales, de la fundición y demás. Y él lo relaciona con la materia en movimiento, ¿no? Voy a leer esta cita a ver si por aquí podemos sacar algunas conclusiones. ¿Cómo definir ¿Cómo definir esa materia movimiento, esa materia energía, esa materia flujo, esa materia en variación que entra en los agenciamientos y que sale de ellos? Es una materia desestratificada, desterritorializada. Siempre volvemos a esta definición, el filum maquínico en la materialidad, natural o artificial, y las dos a la vez. La materia en movimiento, en flujo, en variación, en tanto que portadora de singularidades y de rasgos de expresión, de donde se derivan consecuencias evidentes. Esa materia flujo solo puede ser seguida. Se definirá, pues, el artesano como aquel que está obligado a seguir un flujo de materia, un film maquínico. El itinerante, el ambulante. Seguir el flujo de la materia es itinerar, ambular, es la intuición en acto. Bueno, dice algo así como, ante esa materia flujo, el artesano de esa materia flujo no trata de dar forma, sino que trata de seguirla, de alguna manera, es itinerar. Nunca la materia y la forma han parecido más duraderas, más duras que en metalurgia. Sin embargo, es la forma de un desarrollo continuo que tiende a sustituir la sucesión de las formas. Es la materia de una variación continua que tiende a sustituir la variabilidad de las materias. Si la metalurgia tiene una relación esencial con la música, no solo es en virtud de los ruidos de la forja, sino la tendencia que atraviesa las dos artes a poner de manifiesto por encima de las formas separadas un desarrollo continuo de la forma, por encima de las materias variables, una variación continua de la materia. Un cromatismo ampliado arrastra a la vez a la música y a la metalurgia. El herrero músico es el primer transformador. En resumen, el metal y la metalurgia ponen de manifiesto una vida específica de la materia, un estado vital de la materia como tal, un vitalismo material que sin duda existe por todas partes, pero de ordinario, oculto o recubierto, transformado o irreconocible. Y por aquí está, bueno, ya digo que es una percepción que a mí me resonaba bastante con el tema de flamenco, que de alguna forma toda esa variabilidad, todo ese entendimiento de la materia, del desarrollo continuo de la forma, como dice, de la metalurgia, tiene mucho que ver con el flamenco y con la población que se ha ligado alrededor del flamenco, que se ha desarrollado alrededor del flamenco. Y ese entendimiento de la materia como flujo, que dice, la que hay que seguir, digamos que por otro lado estaría el entendimiento de la materia como forma, ¿no? Como esa cosa de dar forma a algo informe, ¿no? En este caso, seguimos con estas formas geométricas. Está en la Maison Hexacor, del arquitecto Pierre Forestier y del ingeniero Le Ricollet. Y bueno, porque vamos encaminándonos un poco a esa forma hexagonal que tenía el poblado de la Virgencica. Esta es una primera casa que se hace en el año 54. Y es una experimentación con ese tipo de forma, y digamos que ellos lo que estaban buscando es encontrar una estructura, una manera que se pudiera extrapolar a muy diversos proyectos, ¿no? Y esta es una constante también en muchos proyectos de arquitectura, esta búsqueda un poco de la universalidad. Por otro lado, el prefabricado como esa cosa de construir algo que sea extrapolable a no importa qué contexto. Esta estructura se basaba en una estructura como de un paraguas, digamos, que cubría el espacio. Esta es la planta, y esta es otra aplicación, digamos, de esa estructura, que es de los arquitectos Corrales y Molezún. En el año 58 construyeron el pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas. Como veis, es un poco el mismo sistema, de una especie de estructura central de paraguas y esta analogía, ¿no?, hexagonal, que supongo que va buscando como algún tipo de desarrollo orgánico. Solo como curiosidad, este pabellón está en la Casa de Campo ahora en Madrid y está abandonado. Se trasladó después de la exposición de Bruselas para hacer me parece que un pabellón de ganado, y luego tuvo otros usos después, y ahora mismo está en estas condiciones. De alguna manera, como que la naturaleza, a través de esas dinámicas de abandono, irrumpe también en esta arquitectura moderna. Y siguiendo con esa cuestión de la forma y de dar forma, también Deleuze, cuando habla de Foucault, a su vez, dice la forma, dice lo que, bueno, dice lo que dice Foucault es que la forma se manifiesta en dos sentidos, ¿no? Por un lado, la forma organiza materia y por otro lado la forma organiza funciones. O sea, no solo, digamos, la geometría de la prisión, sino la forma del castigar. No solo la forma del hospital, sino la forma de curar. La forma de la escuela o la forma de educar, ¿no? Es como se da forma al espacio, se da forma a la materia, pero se da forma como a una tecnología social, ¿no? A una subjetividad. Y voy a empezar a hablar un poco del caso más concreto de la Virgencica, que es este poblado que se construye en Granada. Y aquí la verdad que quería agradecer el trabajo de Tomás Andreo, que es bueno, pues un profesor de Granada que ha hecho su tesis sobre la Virgencica y que ha sido completamente generoso al pasarnos, bueno, pues todos sus materiales y demás. Y además, como una mención así muy breve, a decir que él siempre se considera profesor de tecnología en realidad, y esta tesis que hace de la Virgencica la hace como un poco por amor al arte. Entonces, como esa indagación que ha hecho parte un poco de ese saber amateur, pero en el sentido quizás un poco como lo entendamos desde el flamenco, que es la afición, ¿no? Ser aficionado, que es un poquito más allá de ser amateur, ¿no? Digamos, es alguien que sabe, pero que lo que le mueve es de alguna forma la pasión o el amor por la cosa. Digamos que toda esa indagación que hace Tomás parte también de esa afición por el territorio, ¿no? Si podemos decir así. El contexto en el que surge la Virgencica es en Granada en los años 60. Pues voy a poner un vídeo. Quizás hay unas inundaciones en el año 62 y bueno, pues es el momento en el que se desplazan a todas estas poblaciones que viven en las cuevas o en los márgenes de la ciudad para el nuevo proyecto moderno. Voy a poner este extracto del nodo para, bueno, ver un poquito el contexto en el que surge el proyecto. En ese triste panorama de Granada y su reina, con los desastrosos efectos de la tremenda realidad que acaba de sufrir. El atrás de los cráteres del río de Moderado no ha sido suficiente para absorber una gran avenida de edad. El pintor de los Santorontes, donde están las ruinas muchas de las famosas cuevas, la visita del federalismo franco que quiere apreciar directamente las proporciones de la carácter. Imagen, por ejemplo, del barranco del Beiro. No eran solo del Sacromonte, sino eso, ya digo, como de diversos asentamientos en los márgenes de la ciudad que se trasladaron. Estas son algunas imágenes del traslado. Estos son los campamentos que se montaron al lado de la Plaza de Toros, que también salen en el vídeo, estas tiendas. Gracias. Y esta es una imagen de la visita de la comitiva, que también hemos visto en el vídeo, a las cuevas. Estos son unos barracones que se construyeron en el Zaidín de madera. Se construyeron barracones en diversos sitios de Granada, en el barrio de La Chana, en el barrio de Zaidín, estos más provisionales que vemos en la Plaza de Toro, que son estos. Y luego el proyecto de la Virgencita, que ya digo, era como un proyecto así un poquito más elaborado para un estado posterior al tema, a las barracas, ¿no? Digamos. Igual estas son las fotos del arquitecto Aranguren, explicándole el proyecto a Franco. El proyecto este de la Virgencita fue diseñado por unos arquitectos madrileños, eran Cruz López, Santiago de la Fuente, Miguel Seisdedos, Luis Laviano, José Luis Aranguren, José Eugenio Alba y Antonio Vallejo. Y los arquitectos residentes en Granada, que fueron los jefes de obra, fueron Miguel Castillo y Carlos Pfeiffer. Y bueno, para que os hagáis una idea, quienes no conozcáis Granada, yo creo que se ve muy pequeñito también, pero donde pone Albaicín, aquí debajo está el Sacromonte, y digamos esta parte de la zona norte, arriba esto en marrón, aquí un poco abajo, entre La Chana y Norte, es donde estaría la población de la Virgencita, ¿no? Y es donde se desplazó a la familia. Esta es la parcela donde se construyó la Virgencita, que era pues es una huerta de la Virgencita, un caserío, una finca agraria. Este es el módulo hexagonal del proyecto, y esto es un poco la colonia que se construyó. Se construyeron 917 viviendas. Y bueno, eran estos módulos hexagonales encajados unos en otros, con una especie de colmena. Lo que pretendían los arquitectos era como, de alguna forma, que ese cambio de hábitat no fuera demasiado traumático, y entonces reinterpretar esa idea de la cueva, del hábitat de la cueva, a una arquitectura moderna. Entonces, pues, esa idea de la cueva como lugar excavado, como refugio, de alguna forma luego intentan modelizar a través de esta geometría. Las viviendas no tienen ventanas, se ventilan como por arriba, pero bueno, tenían como unos patios, un proyecto así bastante curioso. Este módulo, no sé si veis un poquito, esta es la planta, este es el centro donde había un pilar, y esto es un baño que se construye, digamos, posteriormente, porque en el proyecto original había como unos baños comunitarios, y es Franco el que dice que el baño tiene que ir en cada casa. Digamos que de alguna forma es un paso más en la educación, en esa vida moderna, ¿no? De tener agua corriente y tener una ducha dentro de casa y tal, y un váter. Y como también esto es un pequeño apunte, en realidad, a la genealogía del arquitecto Aranguren, el modo es un poco guiño a estas genealogías que se hacen en el flamenco, ¿no? Las estirpes flamencas, como vemos un cantador de donde viene su familia y demás. Bueno, pues el arquitecto de la Virgencita, Aranguren, tanto su padre como su abuelo como su bisabuelo eran unos arquitectos de Arganda del Rey, y eran como especialistas, bueno, no especialistas, pero construyeron muchas cárceles, digamos. El bisabuelo Tomás construyó la de Tenerife, la de Canarias, la de las mujeres de Alcalá, la de Valencia, la prisión celular de Madrid. El abuelo del Aranguren, la cárcel modelo de Barcelona, la cárcel de mujeres de Madrid, la cárcel de Ocaña. El padre construyó la prisión de Sevilla, que es la que he traído un poquito para aquí el contexto particular, la cárcel de Salamanca, de Palma de Gran Canaria, de Tenerife, de Cáceres, de Cádiz. Bueno, ya sabemos que también hay arquitectos muchas veces que se especializan en algo, ¿no? Como en hospitales, por ejemplo, en aeropuertos o lo que sea. Curiosamente, esta rama, este hilo de la Virgencita, nos lleva como a esta construcción del espacio panóptico español. Este es el proyecto, la maqueta que vimos que le enseñaban a Franco, un poco para que veáis el modo de montaje, como eran como con elementos prefabricados. Son unas imágenes que se publican en la revista Hogar y Arquitectura, que era la revista de la obra sindical del hogar, y el proyecto tiene un premio internacional de arquitectura. Bueno, también hay como numerosos símiles, digamos, entre la arquitectura moderna y la colmena, ¿no? Como esas, siempre hay un momento en el que se intenta como asimilar la población, digamos, a estas comunidades animales estables. Hay un libro que se llama La metáfora de la colmena, de Gaudí, Le Corbusier, de Juan Antonio Ramírez, donde hace un poco esta genealogía, ¿no? De cómo, de alguna forma, él dice la palabra racionalista casi que se empieza a usar en apicultura antes que en arquitectura, Hay como un diseño de las comunidades que tiene que ver con esa operatividad de la comunidad funcionando en armonía y demás, que va y viene, ¿no? Como de la apicultura a la arquitectura. Y ahí, bueno, es, digamos que quizás en esa intención de poner a trabajar a esas masas de población que han sido tradicionalmente tildadas de perezosas, pues quizás esa metáfora de la colmena era como especialmente útil. Estas son las imágenes de la construcción, como veis los módulos tenían como unas parterres a los lados, esta es el enganche pues a las instalaciones de la infraestructura, esta es un poco todas las visiones que había desde arriba. Primero se cubrió con unas planchas metálicas, entonces hacía como una especie de reflejo en el aire y los aviones se deslumbraban, digamos, y lo tuvieron que cambiar el techo, lo pintaron de negro y fue como un desastre porque hacía muchísimo más calor, en fin, las cuestiones así de la construcción. Esta es la maqueta del módulo, como veis, y esto es un poco las imágenes que se publican en esa revista, en las que se intenta mostrar, digamos, ¿no?, la calidez de ese interior con estos elementos tradicionales, pues granadinos, alpujarreños o sacromontinos y demás, ¿no? Digamos que es un poco la imagen paradójica de este tipo de operaciones, en la que esa arquitectura casi futurista, ¿no?, de la casa, que con los ángulos y demás mantiene todavía como esa posibilidad de la decoración tradicional de una cueva que podría ser esta, y esta un poco es de unos años antes. Esta es una exposición que se hace en Granada por el alcalde gallego Burín en el año 48. Se hace la primera exposición gitana, lo llaman así, como la primera exposición gitana que se ha presentado ante el mundo del arte, y hacen con motivo de las fiestas del Corpus Christi en el Corral del Carbón una exposición montando, bueno, pues una serie de displays de lo que era la vida gitana, ¿no?, lo que eran las tipologías gitanas. En esta recogida, en esta publicación, el mundo gitano dentro de la historia de la investigación, Granada, sede prestigiosa de la gitanería universal, se presenta un poco como en ese hábitat. Y como de alguna forma, digamos que siempre que hay un acercamiento a los gitanos, se presenta como en su hábitat natural. O sea, hay como una especie de representación, una especie de hábitat natural o naturalizado, que al final es como una construcción como cualquier otra, pero que se intenta como presentar así. Es como, bueno, pues se presentan las zambras. Es cierto que en el Sacromonte, bueno, pues estaban las cuevas y estaban estas fiestas, estas zambras, donde pues muchos de los gitanos que vivían en las propias cuevas trabajaban también en las propias cuevas. Era como el lugar un poco de vida y de trabajo. Y estas son las danzas que se bailaban, aquí transcritas: la cachucha, la albolá, la mosca. No sé si veis los pies de foto, pero son bastante, no sé cómo decirlo, bastante curiosos, ¿no? Una calensaya ante sus compañeros de zambra, el fandango gitano, y pone aquí abajo otro tipo de sacromonte de una belleza ejemplar, ¿no? Es como la presentan de alguna forma, bueno, pues como los, yo qué sé, ¿no?, como ahora son los documentos del National Geographic, tipos, tipologías. La Jardín, famosa bailadora, en la puerta de su casa. El brillo del caldero y el movimiento barroco de las chumberas sirven de contraste a la figura de esta calé, vestida con un mantoncillo de seda y los tipo que han sabido conservar las gitanas. Es una Heredia maya, hermana del escultor gitano, es decir, una gitana 100%. Bueno, estará como el tipo de presentaciones de los hábitats gitanos y de la tipología gitana, ¿no? Como dices, un segundo que estoy buscando un texto. Que no lo voy a encontrar. pero es una anécdota que cuenta el arquitecto Aranguren, que cuando van a hacer esta presentación de la comitiva, encargan la maqueta a una carpintería de últimas, porque bueno, fue como que viene Franco, que tenemos que hacer la maqueta para que entienda mejor el proyecto, para la gente que no puede leer bien los planos y tal. Entonces se pegan como toda la noche trabajando en una carpintería para hacer la maqueta. Entonces esa noche están pues todas las autoridades alrededor del dictador llamando al hotel, intentando localizarlo, se vuelven locos y tal. Entonces llega a las 9 de la mañana con la maqueta, con la pintura fresca, ya recién hay el sitio, todo el mundo le está como increpando que dónde ha estado, que dónde ha estado, que si ha estado en el Sacromonte con las gitanas. Entonces es un poco, mientras que están construyendo estos hábitats para la gente en la Virgencica, para esos gitanos, los mismos gitanos estaban igualmente funcionando con las fiestas y en ese nivel de imaginario, pero también como de fiesta real, ¿no? Estas son algunas imágenes de la construcción. Los propios, no es como los poblados dirigidos, en los que los habitantes pagaban de alguna forma una parte de sus casas a través del trabajo en la construcción, pero sí es cierto que mucha gente que fue a habitar la Virgencica trabajaban de albañiles y por lo tanto trabajaban en la construcción de la Virgencica y luego en la construcción del polígono y demás. Concretamente estuvimos charlando con un amigo, con Vicente, con un padre de un compañero nuestro que es gitano, su familia es gitana, y él contaba cómo su familia se había dedicado pues al cante, al baile, a la fiesta y a la fragua, y su padre se había dedicado a la fragua, y cómo en un momento se cambia la construcción porque da más dinero y él construye con la empresa esta, con la Asturiana, la Virgencica y luego las viviendas del Sacromonte, y pasa a vivir en la Virgencica y luego pasa a vivir también al polígono. Luego la vida social del barrio es bastante, siguen siendo algunas imágenes así de la construcción, es una vida también bastante compleja, pensemos que la Virgencica, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de la Virgencica es la segunda asociación de vecinos que se constituye en España después de la de Bilbao, y esto es por los curas obreros que se fueron a vivir allí, digamos. Había varios curas obreros que estaban militando en la OAC y que, bueno, vieron, o sea, digamos que en este primer momento de la constitución de las asociaciones de vecinos funcionaban como lugares de resistencia, de organización, de reunión antifranquistas y de organización obrera. Todo esto, por ejemplo, Antonio Quitián fue uno de los párrocos que estuvo allí, de los curas obreros que estuvieron trabajando en la Virgencica, lo contaba como ellos, digamos, pues el espacio que tenían para dar misa de alguna forma lo utilizaban para hacer asambleas, y que en esas asambleas pues venían todos los vecinos, muchos vecinos, ¿no? Mucha gente participaba, y por ejemplo, yo no sé si conocéis, pero hubo unas huelgas muy, muy, muy, muy conocidas, muy importantes en el mundo de la construcción en el año 73 en Granada, donde murieron 3 personas a manos de la policía antifranquista. Digamos que esas acciones se iban pensando de alguna forma en la Virgencica. O sea, había como una célula muy importante como de organización así antifranquista, digamos. Bueno, siempre a través como de estos curas. Luego había más otro cura obrero, era este Pedro Closa, que es este, en este caso un jesuita, un sacerdote jesuita, y este es un trabajo que le hace otro compañero suyo jesuita, es Jesús Renao, es una especie de, lo podéis encontrar en internet, una especie de cuadernillo que hace que cuenta un poco la vida de Pedro, pone jesuita y gitano, pero en realidad él no es gitano, es como gitano de adopción, es un cura que de repente desde sus primeros años como cura pues se siente como muy atraído por esa vida de los gitanos de Montjuïc en Barcelona, y se viene a vivir al sur y está conviviendo con familias gitanas en algunos pueblos, y al final acaba pues en la Virgencica. Muere en la Virgencica, de hecho, muy joven, por unas enfermedades debido a la insalubridad de la barraca. Digamos que la Virgencica era un poblado que estaba pensado para, pues eso, de una manera transitoria para las poblaciones de las inundaciones, y luego que esas poblaciones ocuparan el polígono, pero al final duró 20 años, ¿no? Entonces, digamos, bueno, que el espacio eso se fue ocupando, reocupando y degradando mucho. Y bueno, yo creo que este de aquí del pañuelo es Pedro Closa. Esta es una foto de Jan Jurs, ahora os la voy a contar, pero Pedro Closa es como un agitanao, digamos, lo que podamos decir un agitanao, era un cura agitanao, le gustaba como vivir entre gitanos y tenía un poco como esa filosofía de vida. Se hacía llamar Pedro Closa Maya. Cuando hubo un encierro también de estas organizaciones que digo obreras, un encierro, ellos también trabajaban con los jornaleros, iban al campo con ellos y demás, compartían como toda esa vida. Hubo un encierro en la Curia, que también fue bastante mítico, en las luchas de autoorganización de Granada. Hubo un encierro en la Curia y una huelga de hambre y tal, y Pedro estaba encerrado y firmaba las misivas que sacaba de la Curia, la firmaba como Pedro Closa Maya. Y dice, en un testimonio que recoge en esta publicación, dice Pedro: yo vivía con los primos, he hecho amistades hondas sin pretender más, todo va viniendo poco a poco, mi ideal es vivir con ellos, compartir su vida y ponerme a su servicio como ellos se ponen al mío, intento únicamente convivir sin hacer ruido, pero convivir, no teóricamente, sino prácticamente. Yo no estoy con ellos para hacer una barriada nueva, para proporcionarles casas, colchones ni mantas. Solo vivir, y si a alguno le hace falta una manta y yo tengo, parto lo mío con él. Y si es él el que la tiene y yo no, también acepto que él me dé a mí. Yo soy como soy, y esto es lo que les doy, mi persona tal como es. Y a la larga surgen cosas muy hermosas, y yo me extasío con las cosas hermosas, me dan ánimo. Son chiquititas todas esas cosas, pero van creciendo como las plantas. Algunas son árboles y dan sombra y fruto. No hay muchos árboles, pero como yo no intento formar un bosque, estoy contento. Si algún día veo que detrás de mí hay un bosque, sonreiré, pero sin engreírme. Y si al girar la cabeza solo veo al cabo de mucho tiempo una hierbecilla, miraré a ver si tiene flor. Y si esta es gitana, sonreiré con una risa tan ancha y quizá más que si viera un bosque. Una flor es algo muy original y muy bonito, y cuando es calé, sube de valor. Bueno, digamos que tenía como esta cercanía y, bueno, era un místico, ¿no? También era como un místico de la Virgen y, bueno, un personaje bastante curioso. Esta foto, ya digo, es de Jan Jurs, que Jan Jurs también es otro personaje muy curioso. Es un artista que nace en Amberes. Si veis esta foto, no sé si veis el cursor, es este tipo rubio de aquí. Él, bueno, tiene la particularidad de que cuando era joven, a los 12-13 años así, se escapó de casa y se fue con una tribu de gitanos, ¿no? Estuvo conviviendo con ellos pues muchos años, iba y volvía, digamos que volvía a pasar los inviernos a su casa, pero todo el resto de la temporada la vivía con una tribu de gitanos nómada, con una tribu de Lovara, que transitaban por toda Europa. Entonces, de ahí, bueno, él sacó una serie de... Bueno, tiene un libro fantástico que se llama Los Gitanos, donde recoge toda esta experiencia. Y un poco cuenta algunas anécdotas, como por ejemplo, su padre es español, viene de un pueblo de Sevilla, de Coria del Río, me parece. Entonces tenía como un imaginario muy, muy bueno de los gitanos y del flamenco y tal, y él tenía como mucha facilidad para las lenguas. Entonces él, cuando de chico, esto, cuando hace 13 años, se acerca a la tribu de gitanos y les empieza a hablar en español, porque cree que el español es la lengua de los gitanos, ¿no? Los gitanos, claro, allí no entienden nada, y él ya, bueno, pues va aprendiendo el romano y tal, y el romaní, y entonces tiene como esa facilidad de las lenguas. En plan, su madre también, no sé dónde, habla como 3 o 4 y habla muy fácilmente la lengua de los gitanos, y por eso es como aceptado muy fácilmente, ¿no? Entonces se hace parte de la familia, y digamos que es ese personaje un poco bisagra que nos cuenta todavía esas aventuras de la tribu nómada, con la perspectiva de alguien que también vive en el mundo de los payos, digamos. Y luego, bueno, tiene una serie de trabajos, de fotos, ¿no? Por ejemplo, de esa época, de los años 30, él ya se iba, pues eso, con 15 años con una cámara de fotos y los retrataba. Tiene unas memorias también cuando llega la Segunda Guerra Mundial. Tiene unas memorias en las que recoge un poco todas las aventuras de estos gitanos, digamos, que de alguna forma tienen esa forma de vida clandestina, digamos, de toda la vida. Tienen como esas herramientas, ¿no? Como ayudan muchas veces con la resistencia y como, bueno, ese tipo de movimientos que se dan en la Segunda Guerra Mundial. Luego él vuelve en los años 60, bueno, él luego hace este tipo de trabajos, hace tapices, unos más abstractos, otros más figurativos, hace una serie de fotografía urbana. Él luego vive en Nueva York, donde desarrolla todo este trabajo artístico. Este es el libro que os digo de los gitanos, donde es, yo creo, como el mejor libro que tiene, donde cuenta como esa aventura de juventud, que en realidad es como entre un tratado antropológico casi de esas tribus de gitanos y una novela de aventuras, porque es divertidísimo. Y luego tiene este libro de Gypsies of Spain. Él luego vuelve en los años 60 a Europa a buscar a su familia, a Lovara, y bueno, hace como una serie de viajes por Europa. Y lo hace uno concretamente por España, pues bueno, visita como esa casa familiar que tienen en Corea del Río y quiere, bueno, pues buscar los gitanos españoles, ¿no? Ahí también cuentan algunas de sus aventuras, como las gitanas esas de la tribu Lovara, cuando se quieren poner guapas y tal, se hacen como un caracolillo así a la española, ¿no? Digamos que hay un imaginario del gitano español que también funciona, ¿no? Como en otros lados. Y este libro de Gypsies of Spain, digamos que hace este recorrido, y es un libro de fotos que no, en el que salen fotos de André A. López, pero no son las fotos suyas del viaje, de Jan Jur, pero estas son las fotos del viaje. Y en el viaje él cuenta, bueno, cómo un amigo de un amigo le ha pasado el contacto de este cura obrero que vive con los gitanos y que está mucho con los gitanos, y es este personaje de Pedro Closa. Entonces él llega a Granada, y lo primero que se encuentra es una exposición, curiosamente, de gitanos en la Casa de los Tiros, ¿no? De representaciones gitanas una vez más, pero él está todo el rato en su viaje como buscando a los gitanos. ¿Pero dónde viven los gitanos? Muy bien, esto es cómo se representan, como tal, pero ¿dónde están los gitanos? ¿Dónde? Entonces de repente se va al barrio de La Chana, entonces dice, bueno, el barrio de La Chana no sale en las guías turísticas, se coge un autobús, se va como donde los más pobres y tal, y ahí empieza a preguntar por el cura, nadie lo conoce, hasta que se van a la frigorífica, que es una zona de barraca de Granada, donde finalmente lo encuentran, ¿no? En una barraca donde viven cinco curas, y entonces se encuentra este Pedro Closa. Y entonces, que ya digo que yo creo que es este, que estas son las fotos del viaje de Jan Jurs, y entonces cuenta cómo se pasean por esos barracones por la noche. Dicen que es la noche, entonces ya salen de la casa, dejan a los otros curas en casa y salen Pedro y él a pasear. Y de repente cuenta una anécdota que es como un poco la paralela bastarda, digamos, a esta anécdota de Le Corbusier, ¿no? Escuchan como una música que sale de una de las barracas, que sale de un gramófono. Y entonces Pedro dice, ah, es la casa de la Malena, vamos a la casa de la Malena y tal. Se meten en la barraca y ahí está la Malena con toda su familia, dice que tienen una cama enorme en el salón, un gramófono ahí donde están poniendo música, que todo el mundo se retira, tal, se sientan, se acoplan, que la otra le saca el vino este caliente de quitapenas. Entonces dice, bueno, por un lado la música se está escuchando en el gramófono, por otro lado es como todo este lío de fiesta, de que el niño está bailando, la mujer bailando y tal. Y por otro lado dice algo así como que las paredes estaban decoradas con imágenes baratas de vírgenes, y dice, bueno, lo he traído aquí porque me hace mucha gracia, claro, esta visión del viajero realmente, ¿no? Como esta narración que hace, un poco en inglés, dice, the walls were covered by cheap reproduction of various popular virgins, ¿no? Se entiende, están cubiertas, las paredes están cubiertas de varias estampitas de estas de baratas de vírgenes. Dice, that of the Macarena was in the place of honor next to several faded family photographs. La de la Macarena estaba en el lugar de honor junto a las fotografías de familia, y todo estaba cubierto de papel de flores de colores brillantes y ácidos, ¿no? Dice, paper flowered in bright acid color. Entonces de repente es como un poco la antianécdota de Le Corbusier, ¿no? De esa máquina de vivir, a ese lugar que está completamente de colores brillantes, lleno de, ¿no? De estampitas, de vírgenes, de la tal, y para más inri están como escuchando música en un aparato, ni siquiera están como cantando ellos, y están bailando, y la gitana, la Malena, cuando se pone a bailar, lo que hace es hacer una especie de imitación de la chunga, o sea, hace como un, se pone como a bailar de una manera grotesca, ¿no? Él dice, she caricaturate flamenco dancing, hace como una caricatura del baile flamenco, at the point of sheer grotesqueness, o sea, como lo puro grotesco, ¿no? Y dice, viva la chunga, viva la chunga. Bueno, yo me imagino pues que sería una fiesta familiar, que estaban ahí, que estaban escuchando lo que era de la época la chunga, y que la gitana pues haría ahí su imitación, ¿no? Esta es una anécdota. Luego cuenta otra, dice, al día siguiente fuimos a la Virgencica, digamos en este momento en que Jan Jus lo visita, Pedro Closa todavía no está viviendo en la Virgencica, y al día siguiente van a la Virgencica, visitan también a una familia que conocen y hay algunos gitanos que se dedican a la forja. Entonces habla de un tal Angelito, que no sé si será este Angelito, que dice que se dedica a la forja y que hacen como aparatitos así, cositas para vender a los turistas, ¿no? Como que llevan al centro y venden a los turistas aparte de rejas y clavos y demás. Entonces dice algo que le dice Angelito, que es, dice, vivir en la... Porque claro, la Virgencica en ese momento está en una zona semi-rural, ¿no? No está como insertada en la ciudad. Dice Angelito que vivir en las muy afueras hace todo más fácil, me imagino, que en el sentido este de poder llevar a cabo como cierto tipo de actividades, ¿no? En la narración que hace Jules, dice aquí, porque claro, digamos que el poblado de la Virgencica no eran solo gitanos, sino que había payos y fueron llevando gitanos poco a poco y de más en más. Y digamos que en la narración que hace Jules, los gitanos todavía están como con cuidado haciendo sus actividades para no molestar mucho, no hacer mucha fiesta y tal, pero bueno, ahí van. Y entonces tiene otra anécdota también para compensar esta de la Malena, que dice, bueno, cuando se cae la noche y están con esta familia de Angelito, pues entran a la casa y otros amigos que se dedican, otros familiares que se dedican también a la forja, entran y cantan la tonada de la forja, dice, con el martillo y con el yunque. Bueno, pues digamos que tiene esas dos anécdotas y esas... De alguna manera, toda esa reproducción como bastarda del flamenco, pero esa que se entrecruza, ¿no?, con la otra que se supone que es más pura, pues de alguna forma están también representadas en estos espacios de las barracas. Esta es una visión, está siguiendo las fotos de Jus, de la Virgencica. Aquí están con la forja, no sé si este es el Angelito. Y luego, bueno, pues es la visita que hacen, yo creo que por las imágenes, no sé si la veis, en unas casetas de lamas, yo me imagino que esas son la visita que hicieron al Zaidín, luego él sigue, se fueron a Guadix también a ver las cuevas. Y bueno, luego siguen por Barcelona, Madrid, también visitando los suburbios. Estas son unas fotos que nos pasó Sor María Luisa Quiles, que es una de las hermanitas de la Caridad, que también estuvieron sobre todo los últimos años de la Virgencica. Y hay que decir, bueno, un poco también que el desarrollo de estas viviendas era que a cada familia que estaba en la Virgencica, digamos que le daban un piso en el polígono, ¿no? Entonces hubo un momento en el que, digamos, bueno, pues todas estas poblaciones de gitanos que vivían en los pueblos, en los alrededores, que no tenían domicilio fijo, que se movían y tal, se enteraron de que si te metías en la Virgencica te daban un piso en el polígono. Entonces, casa que se quedaba vacía, casa que se metía una familia gitana. De manera que el ayuntamiento empezó a tener un problema con eso y empezó a demoler las viviendas, ¿no? Y digamos que de alguna forma, lo que hablamos de esas formas de vida que persisten pese a esas organizaciones del espacio, ni siquiera hay como un sufrimiento así pasivo de las formas, sino que hay como una subversión, ¿no? O como un traspase, digamos. Siempre que hay una organización, hay un tipo de hackeo, digamos, ¿no?, de subversión de estas poblaciones del espacio, ¿no? Aquí nos contaba, por ejemplo, en otras jornadas, el comisionado de las 3.000, cuando hicieron un censo de las familias, igual, para otorgar una serie de pisos y tal, y pues hicieron un censo, en plan, eran 50 familias. Llegaron al día siguiente para otorgar los pisos y de repente había 100 familias, ¿no? Y es que las madres habían casado a los hijos con los primos y de repente las familias se habían multiplicado. Es como, obviamente, como esas estrategias para no ser colonizados por la tecnología, digamos, por, en este caso por la arquitectura, sino al contrario, ¿no? Como colonizar la técnica. Luego, bueno, pues esas cosas que también ellos organizaban manifestaciones porque no, con estos curas también, porque no querían pagar la luz y los suministros, claro, porque era un poco, bueno, eso, ¿no? Yo estaba viviendo en las cuevas, en algún momento han venido a civilizarme, todo está muy bien, pero que yo me tengo que poner a trabajar en no sé dónde como para tener que pagar la luz, pues claro, aquello no era. Y decían algo así como, ¿por qué voy a tener que pagar yo el agua si el agua la da Dios? Y claro, hay como una especie de lógica aplastante, ¿no?, en eso, que como, bueno, si yo no he elegido este sistema porque de hecho hoy por hoy nadie paga la luz en el polígono de la Almanjaya, por ejemplo, no pagan suministros, se niegan, o sea, no sé si los... Bueno, en el año 82 es cuando termina, se demuele la Virgencica, salta la... quedan las últimas familias, digamos, la familia de los Jaros es la última que quedan, hay como los típicos rifirrafes entre los clanes, porque entre las familias, porque obviamente se meten en un lugar próximo a clanes, digamos, familias que no convivirían si no fueran esas circunstancias, entonces hay muchísimo conflicto y eso sigue también ocurriendo. Es una pintada que hicieron en alguno de los módulos antes de irse al polígono. Ha dicho el señor alcalde que mañana todos se tienen que ir al polígono. Y la destrucción de los módulos. Estas son unas fotos del informe de los de Asuntos Sociales de Granada, que obviamente fue como una operación completamente controlada, con todo un operativo de trabajadores sociales y demás que fueron a acompañar a las últimas familias y tal. Y ahí, en ese informe, la espesura de ese informe realmente, se ve cómo se está trabajando como ese trasplante del paisaje, ¿no? Como verdaderamente estos lugares que se piensan, como decía Le Corbusier, como construcciones transitorias o como lugares tránsito o como lugares trámite, al final no lo son, son lugares de vida. Y lugares de vida quiere decir, bueno, pues que de alguna forma se crean unas redes, ¿no? Se echa un paisaje. Cuando eso se quita, cuesta, ¿no? Es como hay gente, igual que pues, pasa ahora, por ejemplo, con los refugiados de Calais, que tienen su campamento, se les quita, se les lleva a otro lado y la gente quema las chabolas y hay como una especie de reacción porque obviamente se destruyen, ¿no? Hábitat, ¿no? Y se destruyen esos lugares de vida. Y ahí, a la vez que esa construcción, siempre está esa destrucción, ¿no? Y esa espesura que crea al final la vida en el espacio, ¿no? Hay una espesura que crea y que de alguna forma se arranca, ¿no? Con ese tipo de operaciones. Ya digo que en el informe es bastante claro porque es... Y además, curiosamente, hablando de la forma, de cómo dar forma, el informe trata todo el rato como de mantener las formas. Mantengamos las formas para hacerlo esto lo más civilizadamente posible, para que esto es un poco así. Pese a todo, os saco esta imagen porque pone, sigue habiendo chabolismo en Granada, son los primeros pisos de la Almanjalla y obviamente pues una chabola en el momento uno que se ocupan los pisos porque hay pues necesidades, hay esa necesidad de construcción del espacio, de seguir tratando con los animales, con unas cosas a pie de suelo que obviamente los pisos no resuelven ni resolverían con ningún tipo de diseño, digamos, ¿no? Y es un poco la misma imagen que veíamos antes con el poblado de Obao, en la que había una chabola, pues igual, ¿no? Como la imagen de la arquitectura perfectamente pensada, pero siempre pues la chabola en primer término. Y bueno, este es el polígono, una primera maqueta del polígono de la Cartuja y de la Almanjalla. Esta es uno de los primeros planos de lo que es la zona norte, digamos, en Granada, para que nos entendamos aquí, como el polígono sur, que tiene diversas barriadas. La zona norte pues tiene diversas barriadas. Las primeras fueron las de La Paz, el polígono Cartuja, luego está de aquí esa casería de Montijo, luego está el polígono de la Almanjalla, que se construyó posteriormente. Es un proyecto de Fernando de Terán, que es un arquitecto muy conocido, que estudió mucho toda esta cuestión del desarrollo de los polígonos en España. Y no sé si veis arriba, aquí hay una zona que es donde se alojaron las últimas familias de la Virgencica, que pone Virgencica arriba. Eso no es la Virgencica, en realidad no sé por qué lo pone así, pero supongo que lo pone porque fue donde se alojaron a las últimas familias de la Virgencica. Es la calle de Molino Nuevo, es como la parte de final de la Almanjalla. Ahora vamos a ver un vídeo, voy a poner un vídeo breve de una acción que hicimos en Granada junto con el equipo de Torreón Arquitectura, del que forma parte José Daniel, que ahora va a hacer la presentación de Málaga, y en el que hicimos una reconstrucción de uno de los módulos de la Virgencica con una familia que había habitado allí, y entonces construimos una especie de... En la parte de atrás de la Almanjalla, digamos, las gitanas le decían al Almanjalla, el más allá, decían, nos habéis llevado al más allá. No había sitio más lejos donde llevarnos, ¿no? Nos había llevado a la punta. Pues nosotros nos fuimos un poco al borde del más allá, después del polígono, así como para hacer esta acción, que fue reconstruir un módulo con una familia que habitó en la Virgencica, hicimos como todo el proceso, ¿no? De la construcción, lo habitamos y luego lo destruimos. y tratamos un poco de reconstruir, ya no tanto, por un lado, evocar, invocar, digamos, como ese volumen real de lo que era un módulo, construir un recuerdo, ese recuerdo que tenía esa familia, ese recuerdo feliz que de alguna manera ellos cuentan, ¿no? Como ese relato casi mítico, ¿no? De la familia gitana que vivían todos felices con los niños en la calle, los animales y demás, que muchas veces está asociado, un relato que está asociado pues a los carromatos gitanos o a las cuevas, en este caso estaba asociado directamente a los módulos prefabricados hexa. Entonces tratamos como de reconstruir un poco esa vivencia así un poco paradójica del espacio y construir una especie de imagen viviente, ¿no? Un poco a modo de como las procesiones, de esa vivencia de la imagen, o bueno, como el grupo de artistas de Ann Farm cuando reconstruyen el asesinato de Kennedy, ¿no? Esa cosa de tener un poco la experiencia, ¿no? Al revés de cómo Guy Debord en La sociedad del espectáculo dice todo lo vivido se ha convertido en pura representación, pues en este caso lo que hicimos es hacer de la representación algo directamente experimentado, ¿no? Hacer como una experiencia que tuviera un valor, ¿no? Esas son algunas fotos de, digamos, esta es la zona del Almanjaya, la Virgencica estaría como un poco más al suroeste, y es de lo único que quedan. Se han construido unos bloques de vivienda, queda un pequeño parque y solo quedan unos módulos que hoy son una guardería, como una agrupación de módulos que hoy forman esta guardería. Entonces no sé cómo vamos de tiempo, el vídeo dura 10 minutos en realidad, yo creo que lo pongo y hacemos un descanso y pasamos a la parte de Málaga, ¿parece? ¿Sí? Sí, pero ¿lo pongo o...? Son 15 minutos el de la BBC y el otro de los 10 minutos. Y comenzamos lo de Málaga a las 8. Sí, ¿no? Al final me he extendido un poquito más. Bueno, pues supongo, esto es un capítulo de la BBC que se llama The Romany Trial. Es como... el capítulo completo, son dos capítulos en los que hacen como una especie de seguimiento al éxodo gitano, digamos, esa especie de traza del origen de los gitanos desde la India. Entonces hacen como dos capítulos, uno como desde África y otro de la parte de Europa. Curiosamente, en la parte de África, en el capítulo de África, aparece la parte de Granada, ¿no? Van como, bueno, haciendo... siguen a los gitanos, los documentan como la música y demás, y hay una parte muy curiosa que bueno, está un poco todo mezclado, también esa visión un poco romántica del flamenco, los suburbios, lo folclórico, pero es muy curioso porque hay muchos elementos de los que también hemos trabajado aquí, ¿no? Sale pues todo el tema de Mario Maya, salen hablando una gente que tiene una escuela en el Almanjaya, y sale la Virgencica también al final, así que os lo pongo. Este vídeo son, pues creo que toda esa parte de Granada son 15 minutos, y luego os pongo el otro de la acción que hicimos con el equipo Torreón y con la familia Rodríguez Amador. Others think they entered from both directions. We found some of the original settlements near Granada, hidden in the hillsides of Andalusia. In the caves of the Wadis, the most primitive Gypsy flamenco still survives. ¡Qué barbaridad! the caves on the Saffron Mountain have housed sun dials since the 15th century. This was the only place in the world that gypsies have turned themselves into a tourist trade, relentlessly aimed at the pockets of foreigners. So the gypsies of Granada turned to self-help. 7, 22 kilómetros de calor, 35.997. Entonces, aún no es para el New World Packaging, pero para el Spanish, para el Irish, ¿sí? Es very important in the Bible background. And the last century is teaching these people to count, to multiply, to add, and to read and to write things that are necessary to, if not, integrate ourselves completely into the culture and the non-Gypsy society, to at least handle ourselves more ease. The Gypsies have always been accepted as, say, a folklore sort of thing, and taken advantage of here in London. But here are the real problems, the day-to-day problems, and now all Gypsies can sing and dance and can play the guitar. The families are very large, and these are the main problems. Unemployment and cultural rejection on our part and on mostly their part. Little by little things are coming out again, certain prejudices. I think this happens whenever there's an economic crisis, you look for a scapegoat. And Gypsies, we've always been scapegoats in most every society. I said all Gypsy societies, the Gypsy minority here in Spain, has music as the very first, most important element, as a binding factor from all the Gypsy cultures here, specifically in Spain, of course, it's coming back. This is a way of nomadic peoples preserving tradition orally, Romani, or language is not written, or has been written, just now dictionaries have been compiled, but our music is something that does not have to be written down. It expresses all our frustrations. It's extremely important. The single most important artist factor that holds all the things together. I don't mean to say that, but I think all of them. Other Gypsies are working to spread an understanding of their culture throughout society. Contemporary Arabian life is unique. He broke away from the life of the Gypsy ghettos and is now a professor of the language of flamenco, lecturing at Granada University to classes of non-Gypsies. Flamenco songs give the most detailed description of the daily very lives of the Andalusia Gypsy people. Many think that these songs are only about politics, but in fact, they express every sort of emotion, from love to the most seemingly trivial things. Flamenco is a chronicle of the daily lives of the Andalusia Gypsies. It's the first attempt by a Gypsy to tell his people's history. Thank you. budgets is today. Just outside of Granada, the Gypsy Township of Pier Duncito was built as a temporary home for the gypsies some 20 years ago when traveling was forbidden. But the people are still there, and a new generation has grown up which still uses flamenco to describe their feelings of rejection. Curiosamente se van a San Marie de la Mer el vídeo este, ¿no? La producción está de la BBC y el Jan Jurs también, cuando termina con la Virgencica, queda con el Pedro Crosa, que es de Barcelona, para ir juntos a San Marie de la Mer. Bueno, y aquí os dejo el vídeo este que titulamos Virgencica, Virgencica, que, bueno, que forma parte de algunas instalaciones y lo hemos proyectado también con otro vídeo así aéreo que le hicimos de la proyección y, bueno, sin más. Os lo dejo en la documentación un poco de la acción encima. Los bloques que se ven al fondo es la parte de Molino Nuevo, lo que habíamos visto en el plano que era la Virgen Cita. El primer plano que es silencio, pero que si queremos recibir, tiene que ser continuación. Thank you. Bueno, pues si os parece, hacemos un descanso de 10 minutos y seguimos con la parte de Málaga.